En breves minutos comienza el programa Camino de Santidad con el pastor Luis Cubano. Palabras de aliento y esperanza para tu vida. Bienvenido a tu programa radial favorito, Palabras de Aliento y Esperanza, con el pastor Luis Cubano. Ahora comienza Camino de Santidad. Muy buenas tardes, bienvenido, hola. Hoy es 10 de abril y este es Henry Rodríguez que le saluda en la tarde de hoy. Estás en sintonía de Radio Benecer y este es el programa Camino de Santidad. Y como de costumbre está con nosotros el pastor Luis Cubano. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros en esta hermosa y preciosa tarde donde nos encontramos desde aquí, Tierra Alta de Jayuya, para gloria y honra del Señor, transmitiendo desde Radio Ebenezer. Un cordial saludo que reciba nuestra iglesia. Este es su pastor, Luis Cubano, donde estamos en el barrio Veguita de Jayuya, para la gloria y la honra del Señor, en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de aquí de Jayuya en Veguita. Un abrazo, unos besos para la iglesia, les amamos, les queremos mucho, y también para mi amada esposa, que junto conmigo estamos allí haciendo la labor del Señor, aleluya, para gloria y honra del Señor. Así que reciban saludos y bendiciones en esta hermosa y preciosa tarde. Tenemos un programa muy exquisito, una palabra que Dios nos ha puesto en esta hermosa y preciosa tarde para que la compartamos con ustedes en este hermoso día que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, glorificar y engrandecer el nombre del Señor. Así que no se despegue, que vamos a tener cápsulas noticiosas, vamos a tener de manera especial reflexiones, y tenemos una palabra de esperanza, de bendición para su vida en esta hermosa y preciosa tarde. Eso es correcto. Queremos recordarte que las líneas están abiertas al 414-386-3514. Nos puedes llamar o enviar un mensaje de texto a ese número, 414-386-3514. Además, nos puedes llamar al 787-240-0251. Y además, nuestras páginas web son... Sí, nos puedes contactar a las páginas de internet, CaminoDeSantidad.3a2.com, y también Facebook.com/CaminoDeSantidadPR. Entra a ese web y le das like y nos puede contactar. También nos puede pasar, ¿verdad?, algún tipo de email a través, ¿verdad?, de la dirección CaminoDeSantidadPR@hotmail.com. Así que no te despegues, gracias por la sintonía. Son las 4:20 y estás en sintonía de Radio Ebenezer. No hay montaña Está en la sintonía de Radio Benecer, son las 4 y 28 y ahora comienza el segmento de cápsulas noticiosas. Bienvenido al segmento noticioso para el día de hoy, 10 de abril. Estas son las noticias más interesantes. Espectacular robo de máquina de ATH. Esto ocurrió en Ciales. 5 enmascarados integrantes de una violenta ganga que se dedica al robo de cajero automático arrancaron una máquina ATH de una estación de gasolina, alándola con una camioneta, pero la misma se quedó atascada entre unos tubos y la abandonaron cuando un vigía les avisó que una patrulla de la policía se acercaba. El robo es uno de alrededor de 30 que se han registrado desde que comenzó el año, varios de ellos que han dejado cuantiosos botines a los ladrones, como uno en una cooperativa en Caguas con un motín de $90,000. Y otro en Arecibo con un motín de $84,000. Y los sucesos ocurrieron así. De acuerdo con la policía, los 5 enmascarados llegaron en la madrugada de hoy a una estación de gasolina en el sector La Línea, en la carretera 149, en una camioneta Chevrolet Silverado de cabina y media color blanca. Uno de los individuos apuntó con un arma de fuego a la cajera, mientras los demás le entraron a marronazos a la TH, que estaba empotrada en una pared exterior. Con la guagua y de forma salvaje, amarraron una cadena a la TH hasta que la arrancaron de la pared dándole marronazos para tumbar el concreto. Sin embargo, no contaron con lo estrecho de unos tubos galvanizados de seguridad donde la máquina se encajó. En una nota internacional, detectan nuevas señales del avión Malasio. Esto es en Australia. Según la prensa asociada, un avión australiano que participaba en la búsqueda de la aeronave desaparecida de Malaysian Airlines detectó el jueves una nueva señal subacuática mientras inspeccionaba el mismo sector del Océano Índico, donde se habían oído antes sonidos similares a los que emiten las cajas negras de los aviones. El avión Orion P3 de la Fuerza Aérea Australiana, que lanzó boyas sónicas en el agua cerca de donde se oyeron los sonidos originales, detectó una posible señal de una fuente de fabricación humana, dijo Angus Houston, coordinador de la búsqueda internacional. Y en una nota inédita, una mujer fue asaltada en vivo ante las cámaras de televisión. Esto ocurrió en Río de Janeiro, Brasil. La televisión brasileña transmitió la grabación de una mujer al momento de ser asaltada mientras se entrevistaba sobre un delito ocurrido cerca de la principal estación de tren de Río de Janeiro. ¡Qué ironía! En la grabación, la mujer se está quejando sobre la falta de presencia policiaca cerca de la estación cuando un ladrón se aproxima a ella por detrás y le arrebata lo que parece ser un collar de oro. Las imágenes muestran al pillo huyendo por una calle muy transitada y al reportero persiguiéndolo durante pocos segundos. El ladrón, sin embargo, se quedó con las manos vacías, ya que arrojó el collar, el cual fue devuelto a esta mujer. Increíble. Y en otras noticias interesantes, donde uno de nuestros rotarios nos trae en este día, una niña boricua prodigio del tenis debutará hoy en India Worlds. Apenas tiene 11 años, Laura Anzalota, y sigue dando de qué hablar y parece que cada vez más cerca de su sueño al llegar al circuito profesional de la WTA. Pero mientras tanto, hoy y durante este fin de semana hará su esfuerzo por dar otro pase de avance en su caminar. La pequeña boricua debutará hoy en el Istanbul en India Worlds en California, torneo en el que participan solo los mejores 64 raquetas de la nación de su edad. ¿Qué les parece? Los boricuas estamos poniéndolo, como dicen por ahí, en la China, para la gloria del Señor. Felicidades a esa niña, Laura. Muchas felicidades. Está en sintonía, gracias. Radio Benecer, son las 4:32. Y ahora vamos, luego de esta pausa, con la reflexión que te traigo para el día de hoy. Infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si elijos liberta, seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, noche de impacto con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida. Sí, estás en la sintonía de Camino de Santidad desde Radio Ebenezer, son las 4:37. Queremos recordarle a todos nuestros radios oyentes que nos pueden contactar a caminodesantidad.3a2.com a través de facebook.com/caminodesantidadpr. Dale like y allí nos puede accesar. También si tienes una petición, desea que oremos por ustedes, en algún momento puedes llamarnos al 414-386-3514 o al 787-240-0251. Si desea dejarnos un email, nos puede contactar también a caminodesantidadpr@hotmail.com. Queremos recordarle a todos nuestros radio oyentes que tendremos una entrevista el día 16 de abril, miércoles 16 de abril. Usted tiene una cita con nosotros, no deje de escucharnos porque nosotros vamos a estar entrevistando a la evangelista Gloria Matías, donde usted va a conocer acerca del ministerio de Gloria Matías, donde usted va a escuchar palabra del Señor. Amén. Así que queremos, ¿verdad?, que no se olvide de eso y queremos que nos contacte ese día. Tiene una cita especial en medio de nosotros. Y ahora con ustedes dejamos a nuestro compañero hermano en Cristo, Henry Rodríguez, que nos trae la reflexión del día. Muchas gracias, Pastor Cubano. La reflexión del día de hoy se titula Mi confesión, mi libertad. Y dice así, esta es la historia de Gabriel. Él era un muchacho al que le gustaba jugar fútbol, soccer. Pero un día después de su entrenamiento llegó a su casa un poco triste porque no había podido anotar ni un solo gol. Cuando entró en su casa, pateó con furia la pelota. Buscaba descargar su frustración, pero para completar ese mal día, la pelota terminó destrozando la maceta favorita de su madre. El joven se asustó tanto que fue a esconder los pedazos de la maceta, limpió todo y se fue a cenar. Lo que Gabriel no sabía era que su hermana lo había visto. Después de cenar, surgió la idea de ir a comer helado, pero alguien se tenía que quedar a lavar los platos que habían usado para cenar. Verónica, la hermana de Gabriel, levantó la voz y dijo, «Yo voy porque quiero comer helado. Además, mi hermano me dijo que hoy se quedaría a lavar los platos». Después de esa afirmación, se acercó a la oreja de su hermano y le dijo en voz baja, «Recuerda la maceta». El muchacho solo pudo afirmar con la cabeza y se tuvo que quedar en casa. Al día siguiente, Verónica debía podar el césped del patio, pero cuando desayunaban, dijo que se iría a otro lugar con sus amigos, ya que su hermano se había ofrecido muy amablemente ayudarla. Ella otra vez se acercó al oído de Gabriel y le dijo, «Recuerda la maceta». El muchacho nuevamente aceptó hacer el trabajo. De esta manera, los días pasaron y Gabriel se quedaba haciendo las tareas que le correspondían a su hermana, pero un día ya no aguantó más. Se llenó de valor y fue a confesarle a sus papás todo lo que había pasado en vez de esconderlo. Al momento de su confesión, ellos se acercaron a Gabriel y lo abrazaron diciendo, «Nosotros ya sabíamos todo, pues lo vimos desde la ventana. Lo que nos preguntábamos era hasta cuándo permitirías que tu hermana te tuviera como esclavo». Le cuento esta historia, querido hermano, porque hay muchas personas que tienen pecados guardados, aun cuando conocen el amor de Dios y forman parte activa de una comunidad de fe. Estos pecados sin confesar logran esclavizar a cualquiera. Quizás por miedo o por vergüenza, ocultar faltas y errores se ha convertido en una práctica bastante común. Hoy en día hay muchas personas que no aceptan su culpa, más bien suelen poner pretextos y buscan cualquier forma de salir de sus problemas sin enfrentar la responsabilidad por sus actos. Pero con Dios, las cosas son distintas. Al igual que los papás de Gabriel, nuestro Padre Celestial sabe todo lo que hicimos. De hecho, la Biblia dice que Él conoce hasta la intención de nuestros corazones. Realmente no tenemos dónde escondernos de su presencia. Confiesa tus pecados, no importa cuáles sean estos. De tal manera estarás dando un paso hacia tu perdón, libertad y restauración. Termino diciendo y citando 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido radio oyente que nos escucha hoy, Dios ya sabe todo, lo sabe todo. Él te está esperando para darte un abrazo y una nueva oportunidad. Gracias por la sintonía. Son las 4:42 y este es Camino de Santidad. Luego de la pausa, volvemos con nuestro pastor Luis Cubano con su mensaje para el día de hoy. Sumérgeme No importa por el proceso que estés pasando, siempre tienes que decirle al Señor, sumérgeme en tu gloria, Padre. Son las 4:48, estás en sintonía de Radio Benecer. Queremos recordarte que estamos en Facebook, facebook.com/caminodesantidadpr, y nos puedes escribir a caminodesantidadpr@hotmail.com. Nuestro website oficial es caminodesantidad.3a2.com, y recuerda que nos puedes llamar o mandar un mensaje de texto al 414-386-3514, 414-386-3514. Cuando se acabarán tus pruebas, cuando tendrás eso que anhelas, cuando será. Quizás te has hecho esta pregunta, ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también estuve ahí. Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir, pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme quieto, es un proceso. Proceso. Es necesario que pases por un proceso. estás en sintonía de Radio Benecer. Y ahora vamos a pasar con la palabra del día de hoy que nuestro Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Luis Cubano. Que la paz y la gracia del Señor una vez más sea con cada uno de vosotros. Esta es la voz del pastor Luis Cubano. En esta tarde quisiéramos que reflexionáramos bajo la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 22. La palabra del Señor lea la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Eterno Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este momento que vamos a exponer tu palabra. Señor, que sale desde la presencia tuya y tu corazón, Dios mío. Mira aquellos radioyentes que están a través de la red escuchándonos, Dios mío. Que sus corazones, que sus vidas sean impactadas en esta hermosa y preciosa tarde, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea glorificándose de manera especial. Exáltate, porque la gloria y la honra es toda tuya, Señor. Simplemente soy un siervo inútil, que aún haciendo lo que tengo que hacer, Señor, se hace para tu gloria y para tu honra. Te pido que tú seas sanando, libertando, glorificándote, edificando, Señor, engrandeciéndote a través de estas ondas que se están llevando a cabo, Dios mío, a través de gente que están escuchando y están en medio de necesidad, Padre. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En esta hora quisiera hablar bajo el título La preservación eterna. Cuenta la historia bíblica que para mantener el control del reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaba tres jefes superiores a ellos. Uno de esos tres jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Y hasta llegó a pensar el rey en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos seguir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios, ni persona, ni sino solo a su majestad. Esa ley se aplica en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo en la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nadie podrá cambiarlo. Así lo dice la ley de los medos y de los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa a orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar tres veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y miró hacia Jerusalén. Se arrodilló y comenzó a orar. Óigame, la Biblia dice en el Salmo 15, verso 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero la historia sigue diciendo que cuando los jefes principales vinieron, vieron que Daniel estaba orando, a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Le dijeron: Su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún Dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió: Así es, y las leyes de los persas nadie la puede cambiar. Entonces dijeron pues: Ese Daniel, que trajeron preso de la tierra de Judá, no obedece la ley de su majestad. Al contrario, tres veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al siguiente día, los jefes principales fueron a verlo y le dijeron: Su majestad, ¿sabe bien que Daniel debe morir? Cuando un rey de los medos y de los persas firman una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo a Daniel: Deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Óigame, qué hermoso es que cuando alguien está de cerca con nosotros, pueda ver que nosotros adoramos a nuestro Dios y que nos ha de salvar en cualquier momento. Enseguida echaron a Daniel en la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada y aún no podía dormir. Tampoco quiso que llevaran música a su cuarto. En cuanto amaneció, el rey se levantó y enseguida a la cueva donde estaba Daniel, allí fue. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado a Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Daniel le contestó: Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle las bocas a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Óigame, en esta tarde yo quisiera hablar que escuchemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y de su Espíritu Santo sobre lo que es la preservación eterna para su pueblo. Nosotros pasamos por momentos difíciles, momentos donde estamos agobiados, crisis que vienen a nuestras vidas inesperadamente. Óigame, pero en medio de eso hay una preservación en medio de las pruebas. La palabra del Señor me recuerda a mí en el libro de Job 1, 8 al 12, donde Jehová le dijo a Satanás: Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le responde y le dice: ¿Acaso te teme a Job? ¿Teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si te blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí que todo lo que tiene está en su mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. Pero no solo ocurrió eso, sino que volvió por segunda vez. Por segunda vez volvió Satanás. Porque Job, en todo lo que sufrió y que perdió sus bienes gananciales, no blasfemó contra Dios. Sino que en el capítulo 2, verso 4 al 10, podemos volver a ver donde vuelve Satanás ante la presencia de Jehová y le responde Satanás a Jehová y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien o el mal? Recibiremos en todo esto, no pecó Job con sus labios. Óigame, amado, escúcheme algo, amigo, hermano en Cristo Jesús. Tenemos aquí dos cuadros que hemos presentado que son sumamente similares, donde vemos cómo Satanás trata de destruir y socavar los fundamentos de nuestra fe. Nosotros los creyentes tenemos que decir en el nombre de Jehová de los ejércitos celestial que aunque el enemigo se haya levantado contra nosotros, se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, 18 me dice a mí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, querido amigo, te quiero decir en esta hora que tú nos estás escuchando, que en la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 59, verso 19, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tal vez tú te sientes en esta hora llorando. Tienes un diagnóstico médico donde ha trastocado tu vida. Piensa que todo está perdido. Pero en esta hora hay palabra del Señor de parte de Dios para tu vida. Si estás desesperanzado, si te encuentras en medio de una situación como se encontraba Daniel, que no podía salir al otro lado, que no había esperanza, no por eso Daniel cambió, sino que se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, orando, buscando la presencia de Dios, manteniéndose firme en lo que había creído. Óigame, no hay nadie quien nos pueda mover a nosotros. ¿Quién nos va a separar a nosotros del amor del Señor? Prueba, hambre, persecución, angustia. Mire, querido hermano, hay momentos en nuestras vidas donde hay procesos, donde hay crisis, que parece que no vamos a levantarnos, que parece que no hay puertas abiertas, que parece que no podemos seguir caminando. Pero déjame decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Levántate y vuela como las águilas. Hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu trabajo. Dios te está llamando en esta hora para que tú sigas hacia adelante. Las circunstancias que te rodean, las circunstancias que estás viviendo, no son el todo. No ha terminado Dios. Estás en un proceso. Estás en medio de una necesidad. Estás en medio de algo que Dios te va a llevar y te va a mover a otro nivel diferente en medio de tu vida, pero tienes que aceptar el proceso de Dios. Óigame, mucha gente quiere huir de en medio de las enfermedades. Mucha gente quiere huir en medio de las necesidades que hay dentro de su vida, no pasar por las crisis porque nos duelen. Pero ¿cómo vamos a conocer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, si no experimentamos en medio de la crisis económica que hay un Dios que nos sustenta? Si no podemos entender que hay un Dios en medio de nuestra enfermedad que nos sana. Tenemos que pasar por el momento agudo, por el momento difícil en esta hora. Yo quiero decirte a ti, en esta hora, lo que dice la palabra del Señor. Tal vez te encuentres enfermo. Tal vez hay un diagnóstico que el médico te dio. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5, 14, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, escuche, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Óigame, me parece, querido amigo, querida, que en el Espíritu Santo en esta tarde nos está hablando a nosotros a que nos mantengamos en la oración, a que miremos nuestro objetivo, que es llegar a su presencia. Que este momento que pudiéramos estar pasando es como lo que describe la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. No es momento de rendirnos, sino de ser unos buenos hacedores de lo que dice la Biblia en Filipenses 3, 13, 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Es tiempo de creer que Dios nos preserva en medio de las pruebas. Yo quiero concluir en esta hermosa y preciosa tarde diciéndote, que de generación a generación Dios nos preserva para su eternidad, aún en medio de pruebas. Concluyo diciéndote lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En esta hora, esta ha sido la palabra que el Señor nos ha dado, lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones para aquellos radioescuchas. Si tienes alguna necesidad, puede llamarnos al 414-386-3514 o puedes llamarnos al 787-240-0251. Muchas gracias, Pastor Cubano, por esa palabra edificante. Quiero recordarte que queremos orar por ti, queremos orar contigo. Puedes llamarnos al 414-386-3514. Repito, 414-386-3514. Puedes llamarnos, dejar tu mensaje o petición, o también puedes comunicarte por mensaje de texto por ese número. Lo repito, 414-386-3514. Bueno, Como dijo el pastor cubano, en medio de las circunstancias que podamos pasar, en medio de todas las pruebas que estemos pasando, es un proceso que el Señor nos está enseñando cómo pasar bajo su voluntad todo el proceso. Y no importa el proceso, tú saldrás de esta. Confírmalo y decláralo en el nombre de Jesús, que no importa la deuda que estés pasando. No importa el problema, la enfermedad. Tú tenías una enfermedad, tú no tienes una enfermedad. Decláralo en el nombre de Jesús. Tú tenías cáncer, tú tenías cualquier enfermedad, tú no tienes una enfermedad. Entrégale tus cargas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Él hará. Esta es Radio Benecer, son las 5:13. Y luego de esta pausa volvemos con nuestro segmento final.

programas de la iglesia, en la cual, ¿verdad?, están los horarios de culto. Y si usted de aquí de Jayuya, pues usted puede visitarnos, porque ahí en Veguita tenemos una silla para usted. Allí estamos esperando con nuestros brazos abiertos para que usted comparta con nosotros la palabra del Señor y pueda gozarse en la presencia de Cristo Jesús. Queremos recordarle que, aunque estemos fuera del aire, puede llamarnos y puede poner su petición en medio de toda esta necesidad que usted pueda tener al 414-386-3514 y al 787-240-0251. También quiero recordarle que estamos transmitiendo a través de Radio Ebenecer. Nos puede también accesar ahí, puede escuchar la emisora que hace la diferencia en esta hora, ¿verdad? radioebenecer.3a2.com. También nos puede accesar ahí y puede escuchar la emisora. Queremos darle las gracias aquí a nuestro hermano y compañero, hermano en Cristo, Henry Rodríguez, que desde aquí de Jayuya de Veguita estamos también transmitiendo, ¿verdad? Y si usted necesita algún anuncio, algo, a través de HR Studio y este servidor, ¿verdad?, podemos anunciarle y podemos, ¿verdad?, ayudarle para promover su negocio. Recuerde que lo que no se anuncia, no se vende. Así que esperamos, ¿verdad?, que nos pueda accesar. Queremos decirle que será hasta el próximo programa. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Muchas gracias por la sintonía. Quiero recordarte que si no sabes dónde queda la iglesia del pastor cubano, puedes accesar a la website oficial y ahí está el mapa para llegar hasta la iglesia. Además, si quieres escuchar nuestros programas anteriores o quiere repetir este programa, puede hacerlo a través de caminodesantidad.3a2.com. Bueno, ya llegamos a nuestro segmento final. Gracias por la sintonía. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Dios te guarde. La orden fue dada, llegó la promesa, se cumplió el tiempo. Estoy listo para recibir lo que has confirmado. Preparar